Yeah, yeah. Súbele el volumen. Wow. Sabes cómo me llamo y de dónde vengo. Que lo que tengo, yo no lo ando presumiendo. Sé que ya has escuchado lo que comentan. Que ninguna de mis relaciones ha sido neta. Pero nunca van a contarte todo lo que yo por ti haría. Baby, me tiene hipnotizado pensando en ti todos los días. Es que nunca van a contarte lo bien que tú me querías. Baby, me tiene hipnotizada pensando en ti todos los días. Ya, yeah, vos sos la mejor de todas. Ya no quiero que estés sola. Nuestro amor nunca pasa de moda. Te liberé en la zona y de mi corazón sos la ladrona. Es que tú tienes una carita de ángel. Hay mucha pero no te iguala nadie, yeah, yeah. La noche se presta pa' que me baile. Y quiero leer tu cuerpo en braille, yeah, yeah. Y me paso pensando en ti, ti. Y en lo que dicen de mí, mí. Déjalo que hablen, que yo te tengo aquí. Y me paso pensando en ti, ti. Y en lo que dicen de mí, mí. Déjalo que hablen. Pero nunca van a contarte todo lo que yo por ti haría. Baby, me tiene hipnotizada pensando en ti todos los días. Pero nunca van a contarte lo bien que tú me quedarías. Baby, me tiene hipnotizado pensando en ti todos los días. Y me paso pensando en ti, ti. Y en lo que dicen de mí, mí. Déjalo que hablen, que yo te tengo aquí.